Yeah. either stand or you fall. When your will is broken, when it slips from your hand, when there's no time for joking, there's a hole in the plan. Yeah. Gracias a ustedes por haber venido aquí a atenderme. no, no, no. Después de yo pienso tener salud para ver a Cuba. Go, go, go, go.

Still losing control, and we're trying to make it work, but it still ends up that way. Unless we get a little bit. botella que la traiga. Esa cinturita de bailecito que no falla. Y después del after pa' la playa. Quédate ver. Sola, ¿qué pasan las horas? Yeah.